apocalípticos, iconoclastas o cinco boludos. ¿Dónde dejé la falopa? Yo la busco, no la puedo encontrar. Estas y solo estas dudas tendrán respuesta los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Vamos a disfrutar la falopa de mamá. Otro día perfecto. Una nueva gota de ignorancia en el gran océano de la sabiduría. Otro día perfecto. Come on, baby, light my fire. Porque alguien tenía que hacerlo. Muy buenas noches para todos, a pesar de los pronósticos agoreros, estamos aquí en FM en Tránsito. Hoy es viernes, carajo. Sé quién eres. Malvado, mala semilla, abusivo. Está loco. Perdió la razón. Creo que llenó su cabeza de maldad. No podía pensar con claridad. Es un sujeto que no oye el tren hasta que está a dos pasos de él. Otro día perfecto, programa 30. 30 metimos ya, del 2015. Contéstame una pregunta. ¿Has bailado con el diablo por las noches? ¿Cómo? Y cada día bailamos más lindo, ¿ah? Somos Otro Día Perfecto. Estás escuchando FM en Tránsito en 93.9. Vamos hasta medianoche, ¿eh? Vamos a ponerle un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar, ¿eh? Salud, viejo. Las garras interminables desplumaban un ángel del cielo. Desde aquí no vi caer hacia el baldío de los misterios. Yo corrí desesperado. Sentí el ardor de una herida abierta. Estaba el ángel ahí tirado. En sus ojos habló la tristeza. No me mires así. Dios me ha hecho para caer. No sientas pena por mí. Tal vez vivir cuesta el pecado. Y si todo lo soñado no vive la realidad, es el ángel que te cuida, el que has caído acá. Para arrancar desde Insoportablemente Vivo de 2004 en el baldío. Realmente hay gente que no repara en nada. Rápido, que pase el próximo votante. No, señor. Primero hay que aclarar esto. Habla, Maura. Ahora vas a decir quiénes te dieron la libreta y la plata. Si no, esta noche vas a dormir al calabozo. Está bien, comisario. Lo que me dieron la libreta de relevito fueron... ¡Está muerto! Seguramente un infarto. ¿Y el agujero? Y un infarto con orificio de salida. ¿Y el ruido? Y reventó la aorta. Esto es un atentado a la democracia. Justo cuando los iba a denunciar lo matan. ¡Cobardes! Comisario, hay que hacer algo. Tiene razón el doctor. Hagamos un minuto de silencio. Ustedes son dos asesinos. Cuidado con lo que dice. Lo digo y lo sostengo. Que usted y este lechón son dos asesinos. ¿A qué no repite lo último? Sí, señor. Usted y este lechón. ¿Los lechones por mí? Otro día perfecto. Finalmente llegó la veda política y la apreciamos sobre todo porque dejamos de escuchar esas infames publicidades a las que nos taladró la cabeza a lo largo de casi un mes. Mateo Crespo aquí con nosotros, sentado a la derecha, el más fundamentalista del programa, sin duda. Sí, sin duda, sin duda. Lo que no estaría llegando es la primavera, ¿eh? Salud. Salud. Presentamos a nuestro, ¿qué tal? A nuestro prestigioso panel, encabezado en este caso por Sergio Freites en la puesta en aire, que luce renovado. Yo sé que esto es radio y la radio no se ve, por eso es que se los estoy contando. Bruno Dulbeco está en la producción, manejando nuestras redes sociales y haciendo de este estudio un lugar más digno para hacer un programa de radio. Bruno Dulbeco no aparece tan renovado, pero bueno, de todas maneras brindamos por él. Facundo Acuña está llegando, llegando. ¿Nos dice? No, no creo. Ah, pero puede, ¿no? Ahora puede. Ah, ok. Nosotros, en Veda Política, vamos a escuchar canciones, vamos a estar repasando algunos discos nuevos, vamos a hablar de pelis y libros de rock. Sí, vamos a hablar de dos familias del rock, una verdadera, una falsa. En el día del cumpleaños de Federico Maura, columna producida e ideada por mi amigo Sergio Freites, vamos a estar repasando la película Imágenes Paganas, que habla de Virus, una banda de hermanos, por un lado los hermanos Maura, por otro lado los hermanos Serra, y después vamos a estar hablando de la falsa familia de Nueva York, los Ramones, a través de la auto y jugosísima biografía de Johnny Ramone llamada Comando, que chorrea sangre por los cuatro costados. Nosotros vamos a estar escuchando algunas canciones, algunos disquitos nuevos que aparecieron por ahí. Vamos a estar metiéndonos en una sección que a mí me gusta mucho. Los artistas que tienen una dilatada carrera discográfica siempre tienen cantidad y variedad de discos, algunos buenos, otros no tanto. Nos vamos a meter en los cuatro grandes discos de David Bowie. Ah, mirá, difícil, ¿eh? Un tipo que sacó discos a lo largo de 5 décadas, además, porque si mal no recuerdo, los 2 primeros, o hasta los 3 primeros, bueno, The Man Who Sold the World, que es el tercero, apareció en 1970. Space Oddity, que es el anterior, apareció en 1969, algo por el estilo. Y el anterior en el 68. O sea que el tipo tiene cantidades industriales de discos. Nosotros vamos a elegir los que a nuestro juicio son los 4 grandes discos de David Bowie. Como ustedes pueden imaginarse, Mateo Crespo ya está afilando las uñas. Miren qué rostro, qué mirada asesina. Y Facu Acuña está llegando y ya nos adelantó que va a estar hablando de el caso de Mariano Ferreira, exactamente. Vamos a estar charlando de todo esto de aquí hasta medianoche en FM en Tránsito en 93.9. Inscripción en vivo. Qué fino me puse, ¿eh? Desde un EP que se llama Dinosaur, de 1995. Una de las canciones más conocidas, ¿no? De Crimson. No digo que sea el mejor Crimson, pero el más popular es el de los 80 para acá. Crimson sonando en EP. Esto es Elephant Talk. We'll be right back.

of eyes and a screw down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. El primero de los cuatro grandes del Duque Blanco, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars. Saltamos de década y nos vamos a los 80. El disco se llama Let's Dance, es de 1983 y encuentra al Rey David, como casi siempre, reinventándose a sí mismo y sonando moderno, ¿eh? Aquí clásicos inoxidables como Let's Dance, China Girl y esta que suena. ¿Te acordás de Modern Love? I know when to go out. Know when to stay in. Get things done. Ante los cuatro grandes discos de David Bowie a nuestro caprichoso entender, ¿eh? Vamos con el tercero. Llegamos a otro salto de década, nos vamos a los 90, precisamente a 1997. El disco se llama Earthling. Muestra a un Bowie aggiornado a un nuevo sonido y otra vez marcando tendencias. ¿Te acordás? Green dolls, fits and explosions, sleepy time, that's all the news. Little wonder then, little wonder, you little wonder, you. I'm getting it. Intergalactic, seeming to be you, it's all in the tablets, sneeze you a town. Little wonder then, little wonder, you little wonder, little. Del 2000 para acá, el tipo editó apenas 3 discos de estudio y actualmente ni siquiera sale de gira. En 2003 específicamente aparecía Reality. Una limitación caprichosa que nos pusimos es elegir uno por década del 70 para acá, ¿eh? Reality es uno de los 4 grandes discos de David Bowie. Aquí encontramos enormes canciones como Bring Me the Disco King, Never Get Old y esta que suena, que se llama New Killer Star. Somos Otro Día Perfecto, estás escuchando FM en Tránsito en 93.9. Estamos poniéndole un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar y nos metimos de cabeza en los 4 grandes de David Bowie. See the great white sky over Battery Park. Oh my nuclear baby, it's gone. All my idiot trends, all my idiot questions. Let's face the music and dance. Don't ever say. momento, uno por década, con esa pequeñita limitación, resultaron en esto: The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars del 72, Let's Dance del 83, Earthling del 97 y Reality de 2003. De entre esos cuatro, decidimos quedarnos con esta. Está bien, ¿no? Esta. David Bowie, Suffragette City. Just put my spine out of place. Hey, man. My school is insane. Hey, man. My work's down the drain. Hey, man. She's a total blam blam. She said you had to squeeze it, but you won't let you all out. Y nosotros acá, otras personas también hacen radio. Difusora 1030 AM, Brasil. Difusora, difusora. Rádio do Povo. Muito bem, 8 horas 28 minutos aqui na nossa Rádio Difusora e tá todo mundo correndo aí pra Lima Móveis, rapaz. É isso mesmo, a verdadeira quadrilha, né? Aquele raça-pé danado. Rádio Viva, Paraguai. Bueno, Angyareko Iponaiteiko, Los Hechiceros Guaraníes, letra de Eusebio Vázquez y la música de Rogelio Morales, Jajapucueremí, Ojota Don Peito. Don Peito. Radio Panic, 105.4, Bélgica. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Todos los viernes a las 10 de la noche, música para especies y algunas palabras malditas. Hola, hola, hola. ¿Se apareció el diablo? Otro día perfecto. Los degenerados de siempre. Entre los restos del naufragio. Otro día perfecto. ¿Qué se supone que haga con esto? Los viernes a las 10 de la noche, por En Tránsito. ¿Quieren que les haga un matecito a todos? Yo sigo con el whiskycito. Muchas gracias, muy amable. Porque alguien tenía que hacerlo. Pasó la primera media, ya son las 10:36 de la noche. Se suma Facu Acuña a nuestra mesa. ¿Dónde estaba? Poco tarde. Estaba haciendo de este un país mejor. Estaba estudiando. Estabas poblándolo. Claro, estaba en la facultad. Y me vine antes, ¿no? ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tengo? 32. Ya, tendrías que haberte recibido de algo, bueno, ¿no? Pero no empecé hace tanto. Empecé hace apenas 5 años. Bueno, vamos a estar conversando de algunas cuestiones no tan simpáticas como me gusta decir a mí, que tienen que ver con Mariano Ferreira, ¿no? Sí, vamos a estar hablando un poco de eso. Estamos en veda, no podemos hablar de las elecciones del próximo domingo. Igual, de algún modo, vamos a estar charlando alguna cosa. Sí, recién hablábamos fuera de aire, pero bueno, primero lo primero. Se pueden charlar cosas que van por la tangente. Pero hoy vamos a hablar precisamente, digamos, de Mariano Ferreira. Hace poco se ratificó la condena y esta semana se estuvo cumpliendo un nuevo aniversario del asesinato de Mariano Ferreira. Así que tomando un poco todo eso, vamos a traer un poco a la actualidad eso. Y bueno, eso para dentro de un ratito. Recién fuera de aire conversábamos acerca de el disparador de esto. Fue una charla que yo tuve con Sergio, casualmente en un pasillo de nuestro otro trabajo, donde él no ve con buenos ojos que el músico o el rockero en general se meta en política. A raíz de esto, a raíz de, vimos en internet circulando algunos videos de músicos, figuras reconocidas, especialmente Morón, algunos exceden Morón, tal el caso de Martín Méndez, guitarrista de Caballeros de la Quema, hoy está en Sendero, el Árabe de Naranjos y otros tantos, han aparecido en videos donde apoyan la gestión de Nuevo Encuentro y especialmente apoyan a Hernán Sabatella para la elección del próximo domingo. Y él sostenía, me dejó pensando, debo decirlo, no es un ejercicio que suelo hacer habitualmente cuando alguien me dice algo y me queda rebotando por acá. El tipo dice, Sergio, nuestro operador, que no le gusta que el rockero se meta en política, por lo menos así abiertamente, y a mí me quedó rebotando. ¿Vos qué pensás? A mí, a ver, la primera cuestión es que esto es como un periodista deportivo cuando no dice, digamos, su equipo de fútbol. Sabe, tiene un equipo, tiene una postura política. Lo que no hace no es exteriorizarla. A mí particularmente lo que me pasa es que me cae bien si tiene una postura similar a la mía. Si no, después inmediatamente ya lo empiezo a mirar con otra cara. La verdad, me sucede eso. Y pensaba, por ejemplo, cuando veía a todos estos artistas acá, locales, algunos de ellos amigos incluso. Pensaba, por ejemplo, en la figura de León Gieco. León Gieco es un tipo que se mete en política, sin ningún lugar a dudas. Pero nunca, o al menos yo no tengo claro cuál es su inclinación partidaria. Porque me parece que es muy hábil. No te imaginas a quién vota, por ejemplo. Claro, digamos, está claro que hay un sector que no va, digamos, con León Gieco, ¿no? Pero que tampoco lo hace así acérrimamente, como decir, bueno, yo voy acá. A mí no me parece mal, de todas maneras, que alguien decida expresarlo por las razones que crea conveniente. Me parece que distinto es que, o sí me hubiera hecho ruido, si alguno de estos artistas hubieran dicho, bueno, vayamos todos a votar a... Y simplemente lo que se ve, al menos de estos anuncios, de que sirvieron de disparador, fue yo lo voto a este. A mí me parece que Sergio está en todo su derecho de que no le guste, me parece sí, que... Sí, igual, perdón, no hablemos de Sergio que no puede salir que al no aire. No puede venir. Acá. No. Obviémoslo, él está operando. Él y todos aquellos a los que no le guste, me parece que también los músicos están en todo su derecho de expresar como sujeto social, político, de qué lado están y a quién apoyan, sobre todo cuando hay tanto en juego... como lo de este domingo. Y todos aquellos que crean que la política y el rock no van de la mano, simplemente les digo que escuchen a Bob Marley, ni más ni menos. Igual me parece que lo encaras mal, porque él no les niega el derecho a los tipos, ¿eh? No, él dice que no le gusta. Ah, bueno, pero vos decís, los tipos tienen el derecho, como si el comentario de Sergio fuera, claro, no tienen derecho. Él no, no dice, no, no, eso. No, él digo, dice que no le gusta. Digo, por eso, no defiendas algo que no fue atacado. Digo que Sergio tiene derecho a que no le guste y los y los músicos tienen derecho a dar su opinión. Sí, y de todas maneras, digamos, no confundamos la política en general con la política partidaria. Digamos, me parece que en nuestro país la manera de expresarlo es a través de los partidos políticos, pero me parece que esto, volvemos al mismo ejemplo, León Gieco interviene en la política, no interviene en la política partidaria. De todas maneras, digo, así todas las discusiones se zanjan, Mateo. Si vos decís, vos tenés derecho a pensar una cosa, es una verdad de perogrullo eso. Todos tenemos derecho a hacer lo que se nos cante el culo. Obviamente. Pero no era ese el debate. Digo, si no se acabó la... No podemos hablar de nada, boludo, porque todos tenemos derecho a todo. Sí, sí, me parecen todas las posiciones respetables. Lo que digo sí, que... Sí, a mí también, pero... Partimos de un no me gusta. Me parece que tiene... que a alguien no le gusta tal cosa. Me parece que está bien. Bueno, igual capaz no nos podamos poner de acuerdo en este caso. Porque vos estás defendiendo algo que nunca fue atacado, que fue el derecho de la gente a expresar lo que quiera. Eso está saldado. Sí. Sergio también está de acuerdo en que todos estos músicos tienen derecho a decir lo que se le canta, bueno, a la boca. Bueno, entonces reformulo. ¿Qué te parece, a mí me parece el músico bien, que me parece el rockero bien se meta? Eso. Me parece bien que exprese su opinión y que apoye proyectos. Perdón. Sobre todo lo que dice acá el amigo Acuña cuando coincide con lo que uno piensa, más que obvio. Yo soy sincero, digamos, ante eso. Yo cuando escucho un músico hablar de determinada afiliación política que no me gusta, ya inmediatamente me parece un pelotudo. Pero bueno, es... la verdad que no lo puedo ocultar, digamos. ¿A nosotros le pasa lo mismo? No, porque ustedes son mis amigos. Me canso. The Police. Este es el último disco de The Police que me gustó mucho, que es el tercero. Señeta Mondata. Y que por qué buen lugar le entró al reggae The Police también, ¿no? En aquellos años. The Police, esto es Shadows in the Rain. Yeah. Día Perfecto en blog. otrodiaperfecto.com.ar. Soy un desastre, les juro que voy a cambiar. No, déjate de joder. Nosotros te queremos así, mi amor. Claro, vos sos un chico todavía. Vos te tenés que divertir. Tengo 40 años, vivo con ustedes, no laburo. Tienes que ver, los 40 de hoy son los 16 de antes. Claro, por favor, no quemes etapas. Con tu mamá nos casamos a los 18 y nos recontra recagamos la vida. Vos la tenés mucho más clara, querida. Clara, no tengo novia. Siento que no tengo futuro. ¿Qué futuro, Seba? El futuro es hoy. ¿Vos te crees que yo quiero nietos o toda esa mierda? Otro día perfecto. Mateo Crespo, inequívocamente estamos escuchando a los Ramones. Inequívocamente, ¿eh? Sí, para muchísima gente yo le digo John William Cummings. Les dirá poco y nada. Ahora si les digo Johnny Ramone, estarán miles adentro de la gente que nos está escuchando en este momento, porque saben que es uno de los miembros fundadores y tal vez el vórtice original de esta banda, que en Argentina tuvo un cariño y un público muy, pero muy especial. Me estoy refiriendo a Comando, la autobiografía de Johnny Ramone, una muy buena edición de Malpaso, buena edición en cuanto a la calidad de impresión, al material fotográfico y demás, pero una pésima, apestosa traducción, a tal punto que podrás leer este título que dice: yo era la hostia sobre el escenario y los Ramones montaron la de Dios es Cristo, lo cual suena muy difícil, gracias Mari, suena muy difícil imaginarse a Johnny Ramone hablar de esta manera. El programa acaba de incorporar servicio de mesa. Muy bien, ¿eh? Así que estamos muy contentos. Brindemos por Helio. Salud, brindamos por Helio, ¿eh? Salud. Bueno. Salud. Gracias, mozo. Salud. Bueno, la verdad que vayan y búsquenla porque es una buena autobiografía. ¿La compraste? La compré, sí. Ah, boludo. Sí, sí, sí. Estoy invirtiendo en educación porque se van a enterar en primera persona de muchos de los entretelones que hicieron de los Ramones una de las bandas fundacionales del punk a nivel internacional. Y en lo personal de Johnny Ramone, que cuenta en primera persona desde su infancia, dijo único, en un bar irlandés de duros pegadores de lampa. Se trata, digo, si bien habla de los Ramones, se trata de Johnny Ramone en particular. Es la autobiografía de Johnny Ramone. Últimamente están en boga las autobiografías de músicos en particular. Ya no de bandas, sino de músicos. De Johnny, hecho, Johnny, perdón, Mateo, es uno que ya también se fue sin saludar. Como todos los miembros originales de los Ramones, los cuatro se fueron sin saludar. Es más, cuando él escribe este libro ya estaba enfermo. De hecho, en una de las primeras páginas dice: ya no tengo fuerza ni para cabrearme. Y un tipo que era extremadamente cabrón, ¿eh? Es sabida, conocida la fama de duro, de rígido, de extremadamente yanqui, de odiador serial de todo lo que tenga que ver con lo foráneo, el odio y el desprecio que, por ejemplo, le brinda en este libro Johnny Ramone a Francia es, pero realmente proverbial. Un auténtico republicano, un fanático de los Estados Unidos, un tipo muy, pero muy violento, muy, pero muy racista, muy clasista, un republicano hecho y derecho, un auténtico redneck. Un hijo de puta. Un auténtico hijo de puta, pero que aún así se trazó un plan a lograr cuando se dio cuenta que su sueño de tener un hit, de que los Ramones tuvieran un hit y convertirse en millonario, no iba a resultar. Se trazó un plan a largo plazo para juntar su millón de dólares y retirarse. Y los Ramones fueron solo un instrumento para ello. Otro tema que alguna vez conversé con amigos, que vamos abriendo diversas páginas, es si lo que es un músico, un artista como persona, influye en tu percepción o en el gusto por el arte que el tipo entrega. Digo, ¿a vos te gustan más o menos los Ramones porque Johnny Ramone sea republicano, racista y un hijo de puta? No me gustan más o menos, pero los escucho de distinta manera. Cuando interpreto un poco las letras de la banda, o sea, a partir de conocer la mirada que tenía el tipo del mundo, uno también intenta o trata de descubrir qué es lo que estaba diciendo con eso. También, por ejemplo, cuando su compañero de banda, Joey Ramone, con el cual prácticamente no se hablaron durante décadas por una cuestión de mujeres, escribe de KKK, Check My Baby Away, lo que uno se entera leyendo esta biografía y que ya se sabe porque está en todas las biografías de los Ramones es que hubo una mujer de por medio que Johnny le robó a Joy, de hecho fue su mujer durante muchísimo tiempo, y ahí eso resintió la relación del cantante y el guitarrista durante prácticamente la mitad de la existencia de la banda. No se hablaron, se llevaron como el culo. Lo cierto es que también Johnny tenía las riendas de la banda, era el que trazaba la agenda, que se ocupaba de lo económico, de la difusión, del merchandising, la cuestión de negocios empresarial la tenía Johnny, y su visión era que el resto era una manga de descarriados que les importaba todo un carajo. Estamos hablando de Didi Ramone, un toxicómano pero legendario. Estamos hablando de Joey Ramone, el cantante, un tipo con trastorno obsesivo compulsivo, con muchísimas enfermedades, debilidades, adicciones, al cual sacarlo a la ruta era prácticamente una tarea ciclópea. Y también de Marky Ramone o Tommy Ramone, tipo de bateros que fueron pasando uno tras otro, pero que nunca tuvieron voz y voto dentro de la banda, donde Johnny Ramone decidía absolutamente todo, hasta la estética del grupo. Y además de ser, o a pesar de ser un tipo tan rudo y tan duro, fíjense el detalle de que siempre se lo ve con remeras de Mickey Mouse o, en el peor de los casos, de Daisy. Dale que play, Freites. La verdad que muy jugosa la autobiografía de Johnny Ramone, llamada Comando. Hijo único, criado en un bar irlandés de duros pegadores de el hampa. Un día un chabón entró al bar, puso unas monedas en la fonola, salieron por los parlantes Elvis, Fats Domino, Jerry Lee Lewis, y le cambiaron la vida para siempre. A pesar de eso, en su adolescencia quiso entrar al liceo militar. Un tipo realmente con un alma de botón bastante impresionante, que estaba totalmente de acuerdo en bombardear Vietnam y en acabar con todos los fucking Charlies. Después tuvo su primera banda llamada las Tangerine Puppets. Era un auténtico chico problema que andaba fajando gente por la calle, robando, destruyendo, un sujeto absolutamente despreciable en sus propias palabras, hasta que de repente una tarde escuchó una voz que le dijo: te tenés que recatar. Y así lo hizo, dejó las drogas, dejó absolutamente todo y puso en los Ramones todas las fichas para su futuro. También estuvo ahí en el primer show que dieron los Stones en los Estados Unidos. También estuvo en el Shea Stadium viendo a los Beatles, pero con los bolsillos llenos de piedras para revolearle, pero como estaba muy lejos se las tuvo que llevar de vuelta a su casa. Obviamente todo el proceso de su enfermedad y su muerte también está reflejado, porque esta autobiografía llega prácticamente hasta sus últimos días, y para el final se reserva una especie de top 5 y top 10 de los gustos de Johnny Ramone, desde sus discos de los Ramones favoritos hasta sus discos de Evil favoritos, sus jugadores de béisbol, sus jugadores de fútbol americano. O sea, te vas a enterar muchísimo de los gustos de Johnny Ramone, porque las últimas páginas están dedicadas a forma de top 5 y top 10 para desglosar un poquito los gustos del guitarrista, creador, miembro, fundador, y te diría que alma mater y pieza fundamental, cerebro detrás de los Ramones, que desde Nueva York en 1974 inventaron el punk antes que el punk se llamara punk. Vamos a cerrar esta columna con We Want the Airways. Ramones sonando de pe. Casi las 11 de la noche. Una canción desde un disco fabuloso que se llama Flesh and Dreams. Allí estaba también Somebody Put Something in My Dream, por ejemplo. Damas, caballeros, niños, estás escuchando FM en Tránsito. Vamos hasta medianoche.

Tranquilo, pacífico, que sabe que es un pelotudo. No jode para que no lo jodan, hace su vida, pero no hincha las pelotas. ¿Cómo anda, Vector? Casualmente, hablando de vos. Y está el pelotudo que se cree que es un genio. Se manda mil cagadas y uno tiene que andar detrás limpiándoles el culo. Otro día perfecto. Si se hubieran limitado a liberar la zona, nosotros hoy tendríamos a todos los tiradores individualizados y detenidos y las armas secuestradas. Porque la policía no solamente realizó ese perímetro y permitió que la patota avanzara, sino que después les cubrió la retirada a los que sí frenó, o a los compañeros que, a pesar de haber sido atacados con armas de fuego, entre muchas otras cosas, reaccionaron, al menos el grupo que estaba conformando el cordón de defensa en la primera línea, avanzaron y persiguieron a los atacantes. Es la policía la que los frena, la que cruza los patrulleros, la que no les permite avanzar y así cubre la retirada de la patota y por eso salen del lugar las armas y por eso solamente se pudo identificar a dos de los tiradores. El miércoles, hace un par de días, se cumplían justamente, hablábamos recién con Facu, 5 años del asesinato de Mariano Ferreyra. Sí, se cumplieron 5 años. Parece mentira, ¿no? Toda la cantidad de tiempo que ha pasado. Con la muerte de Mariano Ferreyra, con el asesinato de Mariano Ferreyra. Recordemos, era un laburante tercerizado, militante del Partido Obrero, que trabajaba en una empresa tercerizada de la línea Roca, la línea de ferrocarril que une la ciudad de Buenos Aires con La Plata, que va hacia el sur de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano. Y en este caso, en una movilización que tenía que ver con el reclamo de los trabajadores tercerizados, militando por el pase a planta permanente y mejores condiciones laborales, esto que escuchábamos recién de María del Carmen Verdú contaba y relataba un poco de cómo fue el accionar policial. Vos sabés que hace poco tuve la posibilidad de entrevistarla. Y me decía. ¿Te cagó pedo? Sí, me cagó pedo. Me cagó pedo porque yo en un momento le dije, bueno, la zona liberada de la policía. Me dijo, no hubo una zona liberada de la policía porque la policía actuó de determinada manera facilitando la represión para quienes estaban manifestando, cortando la vía, en este caso. Por eso es que, vos sabés que hace pocos días, el 10 de septiembre, hace poquito más de un mes, la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó las condenas a José Pedraza, Juan Carlos Fernández y el resto de los imputados, pero también incrementó en 8 meses las penas para Luis Mancilla, que era el ex jefe de la División Roca de la Policía Federal, y para Jorge Ferreira, el ex jefe del Departamento de Control de Líneas de la Policía Federal. ¿Por qué? Bueno, precisamente por esto que decía también María del Carmen Verdú, que el accionar de la policía no fue liberar la zona, fue facilitar para que una patota pueda ir a matar a tiros a Mariano Ferreira y herir a una serie de más personas. Recordemos que lo que fue el asesinato de Mariano Ferreira provocó también una movilización muy, muy, muy grosa a pocos días del asesinato de Mariano Ferreira hace 5 años. Y tanto es así que me parece que también toda esa presión y toda esa movilización produjo que con mucha celeridad se lleve a un juicio a José Pedraza, que era el titular del gremio de la fraternidad en ese momento. Casi inédito, ¿no? Que inédito. Se lleve a uno de los sindicalistas. De los sindicalistas más pesados, históricos más pesados, ¿no? De la historia sindical argentina. Que vivía en uno de los departamentos más caros de la ciudad de Buenos Aires. Entre otras cosas. Vos sabés que hace unos días el CELS, con lo que fue la estos 5 años, sacó un comunicado donde dice: la celeridad y firmeza con la que avanzó la causa por el homicidio de Mariano no se replicó en otras de las causas que surgieron a partir de la investigación principal. Desde enero de 2011, el sistema de justicia debe investigar los intentos de soborno que buscaron la impunidad de Pedraza y que involucraron a empleados y exfuncionarios judiciales, a un lobista, exagente de inteligencia y a los jueces Eduardo Rigui y recientemente fallecido Gustavo Michel. Me parece que son otras causas que hay que investigar mucho, y también recordemos que hay un perito balístico que le fue quitada la posibilidad de seguir ejercitando como tal, que fue Locles, porque en un momento, en una sesión, le dijeron, bueno, esta es la bala que mató a Mariano Ferreira. Se la dieron a la mano, esta bala no sirve más, pum, la rompió. Y entonces se evaporó la posibilidad de hacerle estudios a esa bala y compararlas con algunas otras. A partir de ese accionar fue que Locles fue desafectado, digamos, como perito. Una cosa que parece llamativa, pero que a veces funciona de ese modo. Vamos a seguir hablando en un rato de todo lo que ha dejado el asesinato de Mariano Ferreira y lo que provocó también aquel fallo. Sobre eso volvemos a escuchar a María del Carmen Verdú. Acá tenemos 2 grupos de policías, unos los que estaban en el lugar, otros los que estaban en el Departamento Central de Policía. Los que daban las órdenes son los que estaban en el Departamento Central de Policía. Lo que nos están diciendo estos jueces, que es lo mismo que dijo el Tribunal Oral, es que los que estaban en el lugar, los comisarios Mancilla y Ferreira, los jefes de la seguridad ferroviaria que estaban sobre el terraplén acompañando a la patota, eran partícipes necesarios del plan criminal y de hecho fueron condenados por los homicidios a 10 años y 8 meses de prisión cada uno. Pero nos dicen que dio la casualidad de que los otros que estaban dirigiendo el operativo desde el Departamento Central de Policía, justo en el mismo momento se distrajeron, no vieron lo que estaba pasando y no hicieron intervenir a todos los grupos de combate policiales que tenían dispersos por la zona en gran cantidad, no precisamente para proteger a los manifestantes, sino para atacarlos si procedían al corte de vía, que no pudieron hacer. Gonna meet the eye. You're not supposed to know that.

Incombustibles, los ingleses de Saxon siguen girando y sacando discos. Con el legendario Biff Byford a la cabeza, Saxon edita su disco de estudio número 21, llamado Battering Ram. Y hoy estamos mostrándote una canción en ODP. Esto es lo nuevo de Saxon. Fácil. se preocupe, en esta promoción limitada es muy fácil. Por el simple hecho de llamar, nosotros ya lo mandamos a la verga. Para mayores informes, llamen inmediatamente al 1-800-TE-SIENTAS. No incluye propinas. Otro día perfecto. Se trata de Virus, una banda muy influyente en la historia del rock argentino de los 80 para acá, ¿no? En el día que Federico Moura estaría cumpliendo 64 años y con la producción e idealización de mi amigo Sergio Freites, vamos a hablar de Imágenes Paganas, un documental que si te das maña lo conseguís en internet, si no lo llamás a Freites y te presta el DVD. Te lo cuenta. O por lo menos te presta el CD quemado. Si sos un señor, te presta el DVD. Si sos una chica, capaz te lo cuenta. Tal vez a la distancia la cachorrada no tenga dimensión de lo que fue Virus en su momento. Estamos hablando de una banda que en 1981, todavía con la dictadura militar gobernando la Argentina, se animaron a salir con una propuesta muy pero muy moderna. Realmente fueron modernos, realmente fueron transgresores en la época donde compartían o disputaban público con dinosaurios de la talla de Serú Girán, Riff, Sumo en sus comienzos o Soda Stereo también en ciernes. Desde La Plata, esta banda conformada por dos grupos de hermanos, por un lado tres Mouras y por otro lado dos Serras, con todo lo que ello implica, ¿no es cierto? Si ya mantener una banda entre gente que se elige mutuamente por afinidad musical o personal es difícil, si encima la relación que los une es de hermanos, la cuestión se complejiza bastante más, y esto es lo que se puede ver a las claras en este documental. Cómo por momentos la diplomacia quedaba totalmente de lado y el trato de hermanos surgía crudamente entre varios de los miembros de la banda. También una banda que en 1981 salía con un frontman muy pero muy polémico por ser abiertamente homosexual, y si bien hoy por hoy ya es bastante fácil y no es tan complicado asumirse abiertamente gay, en el 81 todavía te podía costar la vida o por lo menos que te revoleen un par de botellazos al escenario cuando estabas tocando en algún festival. Por eso lo de Federico Moura es muy, pero muy meritorio. Un tipo que realmente tuvo una visión, una conciencia, una consecuencia y una militancia, una obsesión por la perfección, por la terminación del producto artístico, y que además se bancó salir a escena con su imagen abiertamente gay, a pesar de que los retrógrados de la época le gritaran trolo, puto, bajate del escenario, y a pesar de las críticas de la prensa de la época que realmente no los comprendió en su momento, a pesar de que en Europa contemporáneamente sucedía la New Wave, que es como el parámetro más directo que uno puede trazar en cuanto a estilo musical de Virus. La verdad que tuvieron que luchar contra todo tipo de prejuicios, contra muchísimas críticas y mucha aversión de parte de un público muy, pero muy machote, que siempre fue el característico del rock. Vamos a escuchar El Probador, por el amor de Dios. Y agarró la minifalda, luego la calzó y después giró la espalda. Llamó al vendedor, quiso que le dé un consejo. Quería saber si el cuero era viejo o no. Yo no pudo pensar, comenzó a transpirar, se le iba a dar. Ella vio una adecuada reacción y arrasó al vendedor dentro del probador. Sin perder tiempo, aprovecharon, le hicieron corta raro. Tres hermanos de una clase media privilegiada de La Plata que tenían a disposición una hermosa quinta donde ensayar durante 12 horas por día. Por eso el producto final estaba muy terminado, sonaba muy pero muy ajustado a lo que Virus tocaba en vivo. Y más allá de todos los prejuicios y las cuestiones andróginas y misóginas, la verdad que la banda le otorgaba a Federico Moura un colchón bastante sólido donde volar con melodías y con letras que representaban también un espíritu de época que quería sacarse un poco de encima el fantasma gris de la represión y de la dictadura, y en sintonía a bandas, si se quiere, como los Twist, por mencionar algunas, o Soda Stereo, darle un poco de pop, un poco de color, un poco de fantasía a la sociedad argentina muy, pero muy reprimida. La verdad que el documental está bien porque aporta un poco de información, pero por momento cae en unas imágenes paganas justamente de gente caminando, bailando, tocándose, imágenes actuales que lo único que tienen como mérito es que están sobre música de Virus sonando en vivo. Y hay mucho material de archivo de la banda en vivo, sobre todo de las primeras épocas de los 80, que realmente vale oro. Después hay testimonios de los involucrados directamente, de todos los músicos que pasaron por la banda, de artistas que hicieron también los artes gráficos, de un muchacho que era artista y barra amigo de Federico Moura, que parece que lo conoció bastante íntimamente. No sé ese gesto, que porque decía que inflaban gomas de bicicleta. Ah. Yo estoy confundido, ¿esto es radio o televisión? Radio, ¿no? Por eso lo tengo que decir, porque si no la gente no se entera. Vayan y... Pero si yo quisiera que la gente se entera, yo lo diría. Ah, cierto, tenés razón. Imágenes paganas, muy, pero muy recomendable documental para todos aquellos que sean fanáticos de Virus y nunca lo hayan visto. Para curiosos del rock en general también es interesante. Insisto, aporta data, pero por momentos se diluye en imágenes que no tienen absolutamente ningún sentido. Pero también te ponen en época y en contexto de lo que fue los huevos que había que tener para salir adelante con una banda como Virus en aquella época. Vamos a cerrar con este tema que eligió mi amigo Sergio Freites y que, según él, resume toda la aptez de Federico Moura en una canción, y se llama Sin Disfraz. FM en Tránsito, 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. A veces voy donde reina el mal. Es mi lugar, llego sin disfraz. vulgar. Como si fuera mentiroso y nudista. Voy a dejar pasar. Señor fiscal, vaya a colocar boleta. Otro día perfecto. Competí en vivo desde un box que se llama The Live Anthology de 2009. Una canción divina, con un video divino también, Competí en The Heartbreakers, sonando un LP. Esto es Mary Jane Last Dance en vivo, Mama, never was around, but she grew up tall, grew up right with them Indiana boys on an Indiana night. Well, she moved down here at the age of 18, blew the boys away, it was more than they'd seen. I was introduced, we both started grooving. She said, I dig you, baby, but I like to keep moving, yes, keep moving at home. Let's dance with Mary Jane, one more time to kill the flame. I feel something creeping in and I'm tired of this town. Coming soon. Oh, my. dress. It was too cold to cry. I woke up alone. I did my last number. Walk to the road. Let's dance with Mary Jane. One more time to kill the flame. I feel summer creeping in. I'm tired of this town again. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. FM Vientos 103.3 Chubut, Argentina. Radio Panamericana, Bolivia. Panamericana. Información, cultura, música y amenidad. Panamericana. Panamericana. Integridad, consecuencia y verdad. Panamericana. Contenidos relevantes en información y creatividad. Panamericana. Esperanza y fe en la bolivianidad. Loca FM, España. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Se llegó a condenar a aquellos que no, que nunca figuran, que siempre actúan de atrás, en las sombras, y en este caso concreto a un personaje tan poderoso como, como José Pedraza y segundo Juan Carlos Fernández. De ahí también lo histórico, lo relevante que siente un precedente para casos similares, de hechos de violencia sindical y de violencia institucional como es este caso de Mariano Ferreira. Esa era la palabra de Maximiliano Medina, haciendo un poco de referencia a la condena para quienes repasamos hace un rato, que eran sindicalistas, el grupo de choque también de la patota sindical y también efectivos de la policía federal. En este sentido, que fueron quienes facilitaron y quienes participaron de todo lo que fue el operativo en el cual la patota atacó al grupo de trabajadores en los cuales estaba Mariano Ferreira y que lo terminó asesinando de un disparo. La pregunta que cabría hacernos después de 5 años es si efectivamente la condena tuvo que ver por cuestiones meramente judiciales o por todo el movimiento y el reclamo que se plegó atrás del asesinato de Mariano Ferreira. Insisto, hace un rato lo decíamos, cabe recordar lo que fueron pocos días después una movilización muy, muy importante que salió desde los talleres del Roca, ahí en el barrio de Barracas, a pleno centro porteño, al microcentro, precisamente para reclamar justicia y castigo a quienes habían intervenido en ese lugar. Por eso también incluso se terminó llegando al juicio muy rápido. No suele ocurrir que tan rápidamente la justicia actúe en determinadas cuestiones. Me parece que en los últimos años el caso de Mariano Ferreira ha sido uno, y me parece que también el de lo que fue lo que se conoce como la masacre de Once, el otro, que ya está en su fase final, y en poquito tiempo más tendremos la sentencia del juicio que se lleva adelante también contra exfuncionarios, contra empresarios, contra el maquinista y demás. Pero volviendo a la cuestión de Mariano Ferreira, me parece que fue muy, muy importante toda la movilización que hubo detrás, no solamente de parte de partidos políticos, sino también de parte de organizaciones sociales que reclamaron con mucha, mucha fuerza que se esclarezca y que se condene a los culpables. Tanto es así que se llegó a una condena, y como recién decíamos en la salida pasada, esa condena fue ampliada, fue ratificada para el caso de los sindicalistas y para quienes asesinaron a Mariano directamente, pero también fue ampliada para los responsables del operativo policial que facilitó precisamente el asesinato de Mariano y los demás heridos que hubo en torno a esto. Sobre esto vamos a escuchar también la palabra de Ismael Jalil, integrante de Correpi, que hablaba acerca de que la movilización social también ayudó a que se lograran estas condenas. Cuando es el pueblo el que está en la calle movilizado y reclamando y poniendo en evidencia a la Triple Alianza Antiobrera, como se hizo en la causa de Mariano Ferreira, la justicia fue expresada por la voluntad popular, que se manifestó definitivamente y que sentenció que había una Triple Alianza Antiobrera, efectivamente, que fue la que ejecutó al compañero e hirió al resto de los compañeros. La justicia de la institucionalidad, la justicia formal, lo que se vincula al Poder Judicial, está en este momento la causa en casación, resolviendo o empezando a resolverse los recursos que metieron las defensas de todos los imputados condenados, y algunos de los recursos que metimos nosotros por los tres absueltos, en tanto, y los policías que además fueron condenados a penas inferiores, ¿no? El tema en realidad es la condena por la figura que eligieron condenarlo, que en el medio de un homicidio donde tiene la participación de una participación que es absolutamente necesaria e imprescindible para matar, en realidad se lo termina condenando por un incumplimiento de los deberes del funcionario público. We'll be right back.

tenga por ahí una compu a mano y quiera ir entrando al portal de la radio, al www.fmentransito.rg.ar, y desde las 4 de la tarde en vivo vamos a ir contando todo lo que venga aconteciendo con las elecciones, tanto Morón, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Merlo. Muy bien, 16 horas entonces. Sí. Estás cagado, ¿no? Acá está, está peleado, ¿no? Está bastante peleadillo, sí. Y bueno. ¿Estás pensando en buscar laburo por la duda? ¿Armaste un CV? Estamos, ¿hace cuánto que no armas? Estamos en veda. Se saca, sí. Si llega a pasar lo que nadie aquí quiere que pase, ¿no? Dios no lo permite, pero si llega a pasar, hay unos cuantos que van a agarrar los clasificados el lunes, ¿eh? No es que yo lo desee, ¿eh? Al contrario, no lo deseo. Vendedor de auto, de celular. Vuelvo a los datos duros. Le agradecemos a Sergio Freites por la puesta en el aire, rozando la perfección casi. Notamos que aquí sí se divierte, lo cual nos gusta, realmente. Gracias a Bruno Dulbeco en la producción general del programa, en el manejo de las redes sociales. Y bueno, todas esas cosas que él hace tan bien, que son cada vez menos, pero bueno, son las necesarias. Gracias, Falco Cunha, por estar con nosotros. Un placer, loco. Nos vemos el viernes que viene. Gracias, Mateo Crespo. Queremos estar seguros de que el viernes que viene vas a tener trabajo. Ah, sí, hasta el 10 de diciembre, sí, ¿no? Si no, se corta el whisky, ¿eh? Nosotros les agradecemos a todos. Le agradecemos a la cooperativa que comete la insensatez de mantenernos al aire viernes a viernes. Nos encontramos el próximo a las 10 de la noche en vivo en el programa número 31 de Otro Día Perfecto. Salud, vieja. Pipa, dale que te pego. Cuando salieron, pues...